Danger, danger, cuidado, da peligro, yo soy el malo. Si no lo coges con Chequirisi, te voy a tumbar. Voy a bailar, otra vez, voy a tumbar, otra vez, como Tural. Y así lo es, durísimo, hey, hey. Aquí vengo yo, un tipo capo, ritmo caliente y diferente. Vacilando y rompiendo todas las reglas. Yo sigo bailando, gozando mi canción, con las estrellas bailando, hey, hey. Un ritmo sabrosón, te digo que mi estilo tiene mucho corazón. Why, hey. Te digo que mi estilo tiene mucho corazón. M.R.C. Lirical Verbal, Rige O. Baila, salta, goza, hey, hey, hey. Esta droga es disco, revoluciona, querida, así que Danger, danger, cuidado, mira, peligro, yo soy el malo. Lo cogí con Chequirisi, te voy a tumbar. Hey, danger, danger, cuidado. Mira, peligro, yo soy el malo. Si no lo cogí con Chequirisi, te voy a tumbar. Escúchame. Danger, danger, cuidado. Canto solo, pero yo tranquilo, porque con mi raga derroto tu estilo. Ahora toda mi gente con las manos en alto. Ahora toda mi gente que me alce las manos. Suba, suba, baje, baje, baje. Agranda su bareque y no dejen que el ritmo pare. Suba, suba, baje, baje, baje. Ese es un ritmo caliente, si no baila no te vales. Hip hop, raga, reggae, on, rige, oh, brígido. De ritmo ya llegó con su son, sabrosón, vacilón, calentón. Dale, dale con el flow, dale, dale con mi flow. Voy a bailar, otra vez, voy a tumbar. Otra vez, como Tural, mi estilo es durísimo, mi estilo es, hey. Por eso yo te lo digo, que no juegues conmigo. Si no soy ahora, puedo ser tu enemigo. No pienses que algún día podrás ser diferente, porque yo soy el Danger. Cuidado. Danger, Danger, cuidado. Mira, peligro, yo soy el malo. Si no lo coges con Chequirisi, te voy a tumbar. Cuidado, mira, peligro, yo soy el malo. Si no lo coge con Chequirisi, te voy a tumbar. Yo sigo bailando, oh, oh, oh. Y gozando mi canción, con las estrellas bailando, oh, oh, oh. Un ritmo sabrosón, te digo que mi estilo tiene mucho corazón, hey, hey. Te digo que mi estilo tiene mucho corazón. Chequea esto, dale. Danger, danger, nima a problem. Y con Yamariga nima a problem. Danger, danger, nima a problem. Y con Yamariga nima a problem. Danger, danger, nima a problem. Y con Yamariga nima a problem. Danger, danger, nima a problem. Y con Yamariga nima a problem.